esta mañana, amigas, amigos, comenzamos la rayuela musical, ¿no? Así es, viernes, y como dicen los chiquillos, el cuerpo lo sabe, cierto es. Bueno, viernes 17 de agosto, son las 9 de la mañana con 16 minutos. Gracias a Diego Salazar, a Vicente Moya y por supuesto a Liz Gallardo, quien ya está conmigo acá, mi compañera de conducción. Pues a todos ustedes un abrazo fuerte, un abrazo grande, con nuestros mejores deseos para este día. Así es, Rachita, muy buenos días. Vamos a compartir un nuevo día aquí en su radio revista La Rayuela. Hemos amanecido todos festivos, todos sonrientes. Bueno, qué bueno que sea así, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar cada minuto de la vida. Ya más tarde, mañana, no lo sabemos. Así es que hoy es el momento. Aprovechar el día a día. Así es. Y bueno, hay algunas cosas que queremos compartirles, pero antes de irnos a la música, quiero contarles, amigas, amigos, que hay un encuentro de jóvenes en mitad del mundo, ¿no? Y miren ustedes, claro, Gabriela Rodríguez, quien nos envía esta comunicación, nos dice lo siguiente. Es para nosotros un gusto saludarle a la Radio de la Casa de la Cultura, hacer llegar la información detallada acerca del tercer encuentro de jóvenes mitad del mundo, organizado por el programa Iberorquestas Juveniles, el Ministerio de Cultura del Ecuador, el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y, por supuesto, la Casa de la Música. Nos encantaría tener un espacio dentro de la agenda de La Rayuela en donde podamos difundir y contar a detalle acerca de este tercer encuentro de jóvenes mitad del mundo, las diferentes actividades que en el marco de este encuentro se estarán realizando y extenderle la invitación al concierto de gala de la Orquesta Sinfónica Juvenil y el Coro Infanto Juvenil mitad del mundo. ¡Qué maravilla! Nos alegra mucho. Gracias a Gabriela Rodríguez por esta invitación que nos hace al Festival de Quito. Y, por supuesto, acá nosotros tenemos las puertas abiertas precisamente a ustedes, amigas, amigos, que tienen pues realmente en sus manos la organización de estos encuentros, ¿no? Encuentros jóvenes mitad del mundo. Igualmente un saludo grande a Victoria Robalino, Amanda Robalino, Alejita, que sabemos que están dentro de este festival formidable. En momentos más estamos ya retornando con La Rayuela, nuestros invitados, nuestra agenda cultural. Tenemos algunas cosas que comentarles, así es que hacemos una pausa musical y volvemos con más. irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Dolores Ventimilla de Galindo nació en Quito el 29 de mayo de 1829. María Soledad Torres, coordinadora de Formulación, Información y Estudios del Consejo Nacional para la Igualdad de Género del Ecuador, mencionó que en esa época las mujeres estaban asignadas solo para las tareas del hogar. Lo público estaba vetado para ellas. Ellas tenían que ser buenas esposas, buenas mamás, buenas hijas, enseñar las buenas costumbres a los hijos. Ahí no se hablaba de hijos e hijas, ¿no?, sino el genérico hijos. En 1929, la educación para la mujer era restringida, ya que en la educación no constaba como una instrucción pública. Sin embargo, Dolores Ventimilla de Galindo logró estudiar en el convento Santa Catalina de Siena, donde aprendió a leer y a escribir. Como nace además el apellido Ventimilla, en una familia pudiente, en una familia que por tanto al tener dinero tenía acceso a la educación, porque eso se pudo educar ella, ¿no?, si no hubiera podido. Entonces estaba rodeada en un ambiente de cultura, de pensamiento, y claro, ella creció en eso, entonces obviamente lo parecía natural, así debía ser. Pero el sistema social no estaba así. El sistema social enclaustraba a las mujeres, controlaba a las mujeres, y como sinónimo de formación del Estado, los papás o los hombres eran los jefes de la casa. Por tanto, ellos tenían la autoridad y las mujeres tenían que ser sumisas. En Guayaquil, Dolores Ventimilla muestra sus dotes artísticos y escribe su famoso poema llamado Quejas. En abril de 1957, escribe Necrología, en el cual aboga por la eliminación de la pena de muerte en el Ecuador. Mediante la poesía, Dolores Ventimilla expresaba sus tristezas y sufrimiento, pero su poesía también se caracterizaba por ser crítica y cuestionar las convenciones y reglas de una sociedad machista. Para Soledad Torres, era una mujer que rompía esquemas con sus escritos en una sociedad conservadora. En sus poesías, ella cuestiona de alguna manera el orden patriarcal, porque claro, en ese momento se decía que al ser ella la esposa o la hija, tenía que obedecer las reglas, y entonces tenía que de alguna manera sus dudas o sus conflictos ya en el matrimonio, de sus temores, vacíos, problemas, acallarlos, porque como quien dice era parte del rol. Entonces, como decía el vulgo, lo privado no hay que difundir, o sea, eso, los trapos sucios se lavan en casa, más o menos, ¿no? Entonces, claro, ella con sus poesías demuestra primero que sufre, demuestra que el matrimonio no es tan ideal como le decían, pues ni la pareja es tan bonita como le contaban, sino que ya la cotidianidad, obviamente, ella ve dolor, la angustia, la soledad, el abandono, y claro, reclama. Pero en ese momento, ¿cuál era su herramienta? La escritura. Como característica del estilo literario de Dolores Ventimilla de Galindo, prefirió el verso rimado y musical. Los versos, uno tras otro, nacían bajo una profunda insatisfacción sentimental, engendrada debido a la infidelidad de su esposo. Esta situación fue una clave que originó aún más aquella sensibilidad que llevaba dentro de sí. Pero además de ser un vehículo de expresión de sus sentimientos, la poesía de Dolores Ventimilla de Galindo era una constante denuncia de la situación que vivían las mujeres en ese entonces. ¿Por qué mi mente contenaz, porfía, mi voluntad combate y obstinada, tiene recuerdos de la infancia mía? O sea, ella añoraba lo que era cuando era niña, era parte de una familia, y después ya cuando es esposa, pareja o adulta, y tiene que enfrentarse a todas las exclusiones, ella reclama. Entonces, los poemas de ella, además de ser expresar su voz propia, su sentir, también es de denuncia, si bien es romántica, pero es también denuncia de la condición de la mujer. Dolores Ventimilla de Galindo tuvo grandes ideales y convicciones, lo cual plasmó en su literatura y permitió a otras mujeres darse cuenta de la situación de sumisión en la que vivían. Por este motivo, desde un inicio, la poesía de Dolores Ventimilla fue polémica, porque llamaba al despertar de las mujeres. En una sociedad conservadora y clasista, la poesía desafiante de Dolores generó discriminaciones más allá de la indignación. Soledad Torres nos cuenta más acerca del tema. Es interesante porque ella genera, imagínate lo que es en este momento, leer un poema de esa condición, te remueve cosas, pues porque aunque digas, bueno, yo no estoy de ese lado, no le creo, lo que sea, sabes en el fondo tuyo que sí, por ahí también va lo tuyo, que tú también vives lo mismo, con otros matices, a lo mejor con otros nombres, pero por ahí la situación de sumisión de las mujeres en esa época era obvia. Las de clase media, llamémosle así, o media alta, porque las indígenas, las montubias, las afro, también vivían eso, y además encima la pobreza, entonces, y además no poder acceder a la educación. Entonces era como evidente la situación de sumisión, de esclavitud de las mujeres. Pero ella se revela. Dolores Veintimilla fue una mujer valiente que siempre expresó lo que pensaba a pesar de que eso significara recibir críticas y ser perseguida. Dolores Veintimilla, en sus obras literarias, rechazaba la política machista, lo que provocó que la sociedad cuencana conservadora la mantuviera en la mira de la desconfianza y el recelo. Dolores Veintimilla de Galindo tuvo muchos problemas por ser la primera mujer en tener el ideal de defender a la clase indígena y abogar por la abolición de la pena de muerte en el Ecuador. Cuando ella pide o hace este poema que dice: no es sobre la tumba de un grande, no sobre la de un poderoso, no sobre la de un aristócrata que derrama mis lágrimas, no, las vierto sobre la de un hombre, se refiere al indígena, ¿no? Sobre la de un esposo, sobre la de un padre de 5 hijos, que es el indígena, que no tenía para estos más patrimonio que el trabajo de sus brazos. Entonces ella se revela al tema de la pena de muerte, porque le parece terrible que finalmente esos hijos se queden sin padre que les mantenía, y que además hay que respetar la vida, el principio básico de los derechos humanos, pues en ese momento no se hablaba de derechos humanos, pero en teoría esas se resisten. Las valientes y polémicas publicaciones de Dolores Veintimilla hicieron que los cuencanos la humillen, la repudien y hagan malas críticas sobre ella y sobre su obra. Esta persecución social provocó una gran depresión, la cual terminó con un desenlace fatal. Soledad Torres nos comenta más. Protestaba por la situación de las mujeres, no pegando pasquines ni mucho, sino con su poema, con su escritura. Y entonces, claro, al suicidarse, hay algunas otras personas que dicen que sí, puede haber tenido, como es obvio, un trastorno psicológico, no patológico, ¿no?, pero estaba angustiada. Ahora sabríamos que es una violencia psicológica, institucional, que vivía, y que claro, le obliga a suicidarse, pero además es el sistema social, los prejuicios, el entrampamiento de las mujeres, ese rol tan mínimo a las mujeres, el rol de madre, de esposa, de cuidadora, de no tener voz propia, que le obliga a ella a suicidarse. Dolores Veintimilla se suicidó el 23 de mayo de 1857 con algo de cianuro que encontró en el maletín de su marido, dejando solamente una nota a su madre. Mamita dorada, perdón una y mil veces, no me llore. Le envío mi retrato, bendígale. La bendición de una madre alcanza hasta la eternidad. Cuide de mi hijo y dele un adiós al desgraciado Galindo. Me he suicidado. En su obra poética, Dolores Veintimilla de Galindo evidencia la presencia de angustia que plasma en cada uno de sus versos. La obra de Dolores Veintimilla nos muestra una queja ante la sociedad machista y clasista del siglo XIX. Dolores Veintimilla fue una mujer valiente que supo expresar su inconformidad con una sociedad machista que oprimía a la mujer y la sometía. Dolores fue una mujer adelantada a su época que a través de su poesía hizo que muchas mujeres se dieran cuenta en la situación que vivían. Su constante denuncia e inconformismo le llevaron a un destino fatal, pero sus versos quedaron para denunciar la realidad que vivían las mujeres. Una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas.

noche, las siluetas recortándose en el horizonte, basta con que esté. Isabel Allende, 1942. Esta escritora, nacida en Lima cuando su padre era diplomático allí, pero chilena porque era su origen, es hoy una de las más populares novelistas iberoamericanas cuya obra ha sido traducida a más de 27 idiomas. Su parentesco con Salvador Allende y su convicción política le ocasionaron los conflictos que caracterizaron la vida de los chilenos contrarios a Pinochet. Desde el punto de vista literario, su obra creativa es producto de situaciones espontáneas, y aunque se advierte un lugar, una época, los personajes y la historia se van dando por sí solos sin que haya un plan que los conduzca. Algunos de sus libros son productos de cartas o reflexiones personales, como se advierte en La Casa de los Espíritus y Paula, novela que escribió por su hija. Allende ha hecho del humor una parte integral de su escritura, ya sea periodística o de ficción, destacando que esa alternativa viene de su etapa de periodista. En su novela, El zorro, comienza la leyenda, publicada en el 2005, desentraña la historia de ese personaje célebre de la California colonial. Y La ciudad de las bestias es una novela de aventuras que le sirvió para encontrar otras facetas de la narrativa que la han hecho tan popular. La ciudad de las bestias, fragmento. El abominable hombre de la selva. Quien boca tiene, a Roma llega. Era uno de los axiomas de Kate Colt. Su trabajo la obligaba a viajar por lugares remotos, donde seguramente había puesto en práctica ese dicho muchas veces. Alex era más bien tímido. Le costaba abordar a un desconocido para averiguar algo, pero no había otra solución. Apenas logró tranquilizarse y recuperar el habla, se acercó a un hombre que masticaba una hamburguesa y le preguntó cómo podía llegar a la calle 14 con la segunda avenida. El tipo se encogió de hombros y no le contestó. Sintiéndose insultado, el muchacho se puso rojo. Vaciló durante unos minutos y por último abordó a uno de los empleados detrás del mostrador. El hombre señaló con el cuchillo que tenía en la mano una dirección vaga y le dio unas instrucciones a gritos por encima del bullicio del restaurante, con un acento tan cerrado que no entendió ni una palabra. decidió que era cosa de lógica. Debía averiguar para qué lado quedaba la segunda avenida y contar las calles, muy sencillo. Pero no le pareció tan sencillo cuando averiguó que se encontraba en la calle 42 con la avenida Octava y calculó cuánto tiempo debía recorrer en ese frío glacial. Agradeció su entrenamiento en escalar montañas. Si podía pasar 6 horas trepando como una mosca por las rocas, bien podía caminar unas pocas cuadras por terreno plano. Subió el cierre de su chaquetón, metió la cabeza entre los hombros, puso las manos en los bolsillos y echó a andar. Había pasado la medianoche y empezaba a nevar cuando el muchacho llegó a la calle de su abuela. El barrio le pareció decrépito, sucio y feo. No había un árbol por ninguna parte y desde hacía un buen rato que no se veía gente. Pensó que solo un desesperado como él podía andar a esa hora por las peligrosas calles de Nueva York. Solo se había librado de ser víctima de un atraco porque ningún bandido tenía ánimo para salir en ese frío. El edificio era una torre gris en medio de muchas otras torres idénticas, rodeada de rejas de seguridad. Tocó el timbre y de inmediato la voz ronca y áspera de Kate Colt preguntó quién se atrevía a molestar a esa hora de la noche. Alex adivinó que ella lo estaba esperando, aunque por supuesto jamás lo admitiría. Estaba helado hasta los huesos y nunca en su vida había necesitado tanto echarse en los brazos de alguien, pero cuando por fin se abrió la puerta del ascensor en el piso 11 y se encontró ante su abuela, estaba determinado a no permitir que ella lo viera flaquear. Hola, abuela. Saludó lo más claramente que pudo, dado lo mucho que le castañaban los dientes. Te he dicho que no me llames abuela. Hola, Kate. Llegas bastante tarde, Alexander. No quedamos en que me ibas a recoger en el aeropuerto, replicó él procurando que no le saltaran las lágrimas. No quedamos en nada. Si no eres capaz de llegar del aeropuerto a mi casa, menos serás capaz de ir conmigo a la selva, dijo Kate Cole. Quítate la chaqueta y las botas. Voy a darte una taza de chocolate y prepararte un baño caliente. Pero conste que lo hago solo para evitarte una pulmonía. Tienes que estar sano para el viaje. No esperes que te mime en el futuro. ¿Entendido? Nunca he esperado que me mimaras, replicó Alex. ¿Qué te pasó en la mano?, preguntó ella al ver el vendaje empapado. Muy largo de contar. El pequeño apartamento de Kate Cole era oscuro, atiborrado y caótico. Dos de las ventanas, con los vidrios inmundos, daban a un patio de luz y la tercera a un muro de ladrillo con una escalera de incendio. Vio maletas, mochilas, bultos y cajas tirados por los rincones, libros, periódicos y revistas amontonados sobre las mesas. Había un par de cráneos humanos traídos del Tíbet, arcos y flechas de los pigmeos del África, cántaros funerarios del desierto de Atacama, escarabajos petrificados de Egipto y 1000 objetos más. Una larga piel de culebra se extendía a lo largo de toda una pared. Había pertenecido a la famosa pitón que se tragó la cámara fotográfica en Malasia. Hasta entonces, Alex no había visto a su abuela en su ambiente y debió admitir que ahora, al verla rodeada de sus cosas, resultaba mucho más interesante. Kate Cole tenía 64 años, era flaca y musculosa, pura fibra y piel curtida por la intemperie. Sus ojos azules, que habían visto mucho mundo, eran agudos como puñales. El cabello gris, que ella misma se cortaba a tijeretazos sin mirarse al espejo, se paraba en todas direcciones, como si jamás se lo hubiera peinado. Se jactaba de sus dientes grandes y fuertes, capaces de partir nueces y destapar botellas. También estaba orgullosa de no haberse quebrado nunca un hueso, no haber consultado jamás a un médico y haber sobrevivido desde ataques de malaria hasta picaduras de escorpión. Bebía vodka al seco y fumaba tabaco negro en una pipa de marinero. Invierno y verano se vestía con los mismos pantalones bolsudos y un chaleco sin mangas, con bolsillos por todos lados, donde llevaba lo indispensable para sobrevivir en caso de cataclismo. En algunas ocasiones, cuando era necesario vestirse elegante, se quitaba el chaleco y se ponía un collar de colmillos de oso, regalo de un jefe apache. Lisa, la madre de Alex, tenía terror de Kate, pero los niños esperaban sus visitas con ansias. Esa abuela estrafalaria, protagonista de increíbles aventuras, les traía noticias de lugares tan exóticos que costaba imaginarlos. Los tres nietos coleccionaban sus relatos de viajes que aparecían en diversas revistas y periódicos y las tarjetas postales y fotografías que ella les enviaba desde los cuatro puntos cardinales. Aunque a veces les daba vergüenza presentarla a sus amigos, en el fondo se sentían orgullosos de que un miembro de su familia fuera casi una celebridad. Media hora más tarde, Alex había entrado en calor con el baño y estaba envuelto en una bata, con calcetines de lana, devorando albóndigas de carne con puré de patatas, una de las pocas cosas que él comía con agrado y lo único que Kate sabía cocinar. Son las sobras de ayer, dijo ella, pero Alex calculó que lo había preparado especialmente para él. No quiso contarle su aventura con Morgana para no quedar como una babieca, pero debió admitir que le habían robado todo lo que traía. Supongo que me vas a decir que aprenda a no confiar en nadie, masculló el muchacho sonrojándose. Al contrario, iba a decirte que aprendas a confiar en ti. Ya ves, Alexander, a pesar de todo pudiste llegar hasta mi apartamento sin problemas. ¿Sin problemas? Casi muero congelado por el camino. Habrían descubierto mi cadáver en el deshielo de la primavera, replicó él. Un viaje de miles de millas siempre comienza a tropezones. ¿Y el pasaporte? Inquirió Kate. Se salvó porque lo llevaba en el bolsillo. Pégatelo con cinta adhesiva al pecho, porque si lo pierdes, estás frito. Lo que más lamento es mi flauta, comentó Alex. Tendré que darte la flauta de tu abuelo. Pensaba guardarla hasta que demostraras algún talento, pero supongo que está mejor en tus manos que tirarla por allí, ofreció Kate. Buscó en las estanterías que cubrían las paredes de su apartamento, desde el sol hasta el techo, y le entregó un estuche empolvado de cuero negro. Toma, Alexander. La usó tu abuelo durante 40 años. Cuídala. El estuche contenía la flauta de Joseph Colt, el más célebre flautista del siglo, como habían dicho los críticos cuando murió. Habría sido mejor que lo dijeran cuando el pobre Joseph estaba vivo, fue el comentario de Kate cuando lo leyó en la prensa. Habían estado divorciados por 30 años, pero en su testamento, Joseph Colt dejó la mitad de sus bienes a su ex esposa, incluyendo su mejor flauta, que ahora su nieto tenía en las manos. Alex abrió con reverencia la gastada caja de cuero y acarició la flauta. Era preciosa. La tomó delicadamente y se la llevó a los labios. Al soplar, las notas escaparon del instrumento con tal belleza que él mismo se sorprendió. Sonaba muy distinta a la flauta que Morgana le había robado. Kate Cole dio tiempo a su nieto de inspeccionar el instrumento y de agradecerle profusamente, como ella esperaba. Enseguida le pasó un libraco amarillento con las tapas sueltas. Guía de salud del viajero audaz. El muchacho lo abrió al azar y leyó los síntomas de una enfermedad mortal que se adquiere por comer el cerebro de los antepasados. No como órganos, dijo. Nunca se sabe lo que te ponen en las albóndigas, replicó su abuela. Sobresaltado, Alex observó con desconfianza los restos de su plato. Con Kate Cole era necesario ejercer mucha cautela. Era peligroso tener un antepasado como a ella. Mañana tendrás que vacunarte contra media docena de enfermedades tropicales. Déjame ver esa mano. No puedes viajar con una infección, le ordenó Kate. Lo examinó con brusquedad, decidió que su hijo John había hecho un buen trabajo, le vació medio frasco de desinfectante en la herida, por si acaso, y le anunció que al día siguiente ella misma le quitaría los puntos. Era muy fácil, dijo. Cualquiera podía hacerlo. Alex se estremeció. Su abuela tenía mala vista y usaba unos lentes rayados que había comprado de segunda mano en un mercado de Guatemala. Mientras le ponía un nuevo vendaje, Kate le explicó que la revista International Geographic había financiado una expedición al corazón de la selva amazónica, entre Brasil y Venezuela, en busca de una criatura gigantesca, posiblemente humanoide, que había sido vista en varias ocasiones. Se habían encontrado huellas enormes. Quienes habían estado en su proximidad decían que ese animal, o ese primitivo ser humano, era más alto que un oso, tenía brazos muy largos y estaba todo cubierto de pelos negros. Era el equivalente del yeti del Himalaya en plena selva. —Puede ser un mono —sugirió Alex. —¿No crees que más de alguien habrá pensado en esa posibilidad? —le cortó su abuela. —Pero no hay pruebas de que en verdad exista —aventuró Alex. —No tenemos un certificado del nacimiento de la bestia, Alexander. —Ah, un detalle importante. Dicen que despide un olor tan penetrante que los animales y las personas se desmayan o se paralizan en su proximidad. —Si la gente se desmaya, entonces nadie lo ha visto. —Exactamente. Pero por las huellas se sabe que camina en dos patas y no usa zapatos, en caso que esa sea tu próxima pregunta. —No, Kate. Mi próxima pregunta es si usa sombrero. —Explotó su nieto. —No creo. —¿Es peligroso? —No, Alexander. Es de lo más amable. No roba, no rapta niños y no destruye la propiedad privada. Solo mata. Lo hace con limpieza, sin ruido, quebrando los huesos y destripando a sus víctimas con verdadera elegancia, como un profesional. Se burló su abuela. —¿Cuánta gente ha matado? —inquirió Alex, cada vez más inquieto. —No mucha, si consideramos el exceso de población en el mundo. —¿Cuánta, Kate? —Varios buscadores de oro, un par de soldados, unos comerciantes, en fin, no se conoce el número exacto. —¿Ha matado indios? ¿Cuántos? —preguntó Alex. —No se sabe en realidad, los indios solo saben contar hasta dos. Además, para ellos la muerte es relativa. Si creen que alguien les ha robado el alma, o ha caminado sobre sus huellas, o se ha apoderado de sus sueños, por ejemplo, eso es peor que estar muerto. En cambio, alguien que ha muerto puede seguir vivo en espíritu. —Es complicado —dijo Alex, que no creía en espíritus. —¿Quién te dijo que la vida es simple? Kate Cole le explicó que la expedición iba al mando de un famoso antropólogo, el profesor Ludovico Leblanc, quien había pasado años investigando las huellas del llamado Yeti, o abominable hombre de las nieves, en las fronteras entre China y Tíbet, sin encontrarlo. También había estado con cierta tribu de indios del Amazonas y sostenía que eran los más salvajes del planeta. Al primer descuido se comían a sus prisioneros. Esta información no era tranquilizadora, admitió Kate. Serviría de guía un brasileño de nombre César Santos, quien había pasado la vida en esa región y tenía buenos contactos con los indios. El hombre poseía una avioneta algo destartalada, pero todavía en buen estado, con la cual podrían internarse hasta el territorio de las tribus indígenas. —En el colegio estudiamos el Amazonas en una clase de ecología —comentó Alex, a quien ya se le cerraban los ojos. —Con esa clase basta. Ya no necesitas saber nada más —apuntó Kate y agregó. —Supongo que estás cansado. Puedes dormir en el sofá y mañana temprano empiezas a trabajar para mí. —¿Qué debo hacer? —Por el momento, lo que yo te mande. Por el momento te mando que duermas. —Buenas noches, Kate —murmuró Alex, enroscándose entre los cojines del sofá. —Bah —gruñó su abuela, esperó que se durmiera y lo tapó con un par de mantas.

se pondrá en escena una muestra dancística con la participación de 50 bailarines que representarán a varias comunidades de la costa, la sierra y la Amazonía con sus tradiciones, mitos, música y demás. Este homenaje se llevará a cabo el jueves 23 de agosto a partir de las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un homenaje a Virginia Rosero. Igualmente, Ñukanchi Ashpa, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional. Este viernes 31 de agosto, la próxima semana a las 19 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, realmente en estos 74 años, como ya decía alguien, pues ha botado su casa por la ventana, ¿no? Realmente ha habido una cantidad de eventos, una cantidad de homenajes, realmente para esa celebración. Y miren ustedes, la casa también presenta un homenaje al ballet Ñukanchi Ashpa por su 12º año de creación. Entonces, la donación sugerida en este caso es de $5 y la venta de estas entradas están ya pues desde el día sábado 25 de agosto en las boleterías de 9 a 17 horas. Igualmente es importante señalar y circula ya en las redes sociales que la señora Margarita Lazo será parte de esta velada, Ñukanchi Ashpa, en la Casa de la Cultura. Entonces, Ñukanchi se deriva de nosotros en quichua y Ashpa Tierra. Este es un colectivo cultural que difunde la danza tradicional al ritmo de sanjuanitos, capiscas, danzantes, tonadas y yumbos, con la finalidad de demostrar la relación simbiótica entre el ser humano y la tierra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra por todo lo alto sus 74 años de creación. Para los amantes del cine y el video, todavía está disponible la exhibición Tesoros Remix en la Sala Augusto San Miguel de la Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional, con el propósito de continuar con la histórica exhibición Tesoros del Archivo Fílmico, presenta Tesoros Remix, una nueva mirada al cine ecuatoriano, patrimonio visual de la Cinemateca, con la curaduría del investigador Javier Izquierdo. Las funciones serán todos los días miércoles a partir de las 18 horas hasta el 3 de octubre en la Sala Augusto San Miguel. El programa está sujeto a mínimas modificaciones. Estas son 14 sesiones, son la base para una nueva historiografía del cine nacional que vaya más allá de lo cronológico. Cada sesión está compuesta de fragmentos de 3 películas de una duración máxima de 30 minutos cada uno, las cuales serán presentadas por su curador Javier Izquierdo, su curador. Bien, esta también es parte, como hemos dicho ya, de esta gran agenda, ¿no? En pocos minutos habíamos confirmado ya con Dani Pinus su presencia. Él es el coordinador, el organizador de esta gala de la música tradicional ecuatoriana. Entonces, con él estaremos conversando un poco de doña Paulina Tamayo, de su trayectoria, de cómo nace realmente esta gala, ¿no? Esta gala de la música tradicional ecuatoriana. En fin, quería comentar algo. Antes de ayer hubo, pues, en el Teatro Nacional un evento, como todos, muy especial, muy, ¿qué les diría yo?, muy sentido. Estoy hablando de Aleluya en Butú, o en Butú, como usted quiera decirlo. Realmente una velada formidable, el teatro lleno. La señora Susana Reyes, la maestra bailarina de siempre, como en sus mejores noches, igualmente Moti Derem con música en vivo. Formidables, esa es la expresión, formidables. La gente aplaudió de pie, realmente no era para menos. Un abrazo grande a Susi, a Moti, mi amistad de siempre, mi cariño por siempre y por supuesto mi admiración a su trabajo. En esta velada intervino nuestro presidente, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y por supuesto cada noche ha tenido la presencia de nuestras autoridades, ha tenido la presencia de nuestros compañeros, del público, de la ciudadanía. y esto nos alegra inmensamente. Así es que un abrazo para todos quienes están interviniendo en, de una u otra manera en esta celebración de aniversario. Y sigue más todavía, así es. Todavía tenemos el conversatorio, la presencia simbólica de los diablos en Ecuador. Como lo mencionaba Bachita, en el marco de los 74 años se presentará el conversatorio Presencia Simbólica de los Diablos en el Ecuador. La entrada será libre. Este conversatorio es una actividad complementaria al segundo encuentro nacional etnográfico Los Diablos se toman Quito, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la Dirección de Museos. Este conversatorio se lo realizará en el Teatro de Demetrio Aguilera Malta el día 30 de agosto a partir de las 15 horas. Bien, 10 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Esperamos que de un momento a otro ya esté con nosotros Dani Pinos para hablar precisamente de esta gala de la música tradicional ecuatoriana 2018, que, como ya nos adelantó un poquito, nos había dicho que este es un acuerdo, es un convenio con la Casa de la Cultura y sus autoridades para hacerlo dos veces al año, una gala con las personalidades de la música tradicional del Ecuador. Nos vamos a la música, Vicente. Gracias. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber a mi vida, motivo de una paz que ya se olvida, y no sé si gusto más de mí o más de ti. Necesito

25 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Dentro de los eventos conmemorativos a los 74 años de creación de la Casa de la Cultura, está la inauguración del Jardín de las Esculturas. Bien, y quisiera dar un poquito de historia respecto a este Jardín de las Esculturas y precisamente a los autores cuya obra se encuentra en nuestros jardines, ¿no?, en nuestros espacios verdes. El Jardín de las Esculturas nace como una necesidad de crear un espacio público de recreación cultural, ambiente que combina arte y naturaleza, concibiendo un entorno dinámico y atractivo, un lugar para la reflexión y el estímulo, donde las personas sientan que el ámbito cultural es parte de su cotidianeidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión aspira a consolidar este espacio empleando el arte como una herramienta para el conocimiento y la interacción, que consolide el sentido de pertenencia y de conciencia del lugar lleno de magníficas obras de arte, cuyo contenido inquiete el pensamiento y apele a la razón. En este grato ambiente, amigas y amigos, un ambiente natural, están presentes obras de grandes maestros que han aportado profundamente al desarrollo de las artes y, por supuesto, se han destacado por la utilización de técnicas convencionales, distinguiéndose en ella una temática sobria y poética, llena de mensajes y contenidos acordes con los momentos históricos de su creación. Está también presente aquella obra que fue trabajada en el Simposio Internacional de Escultura Monumental en Mármol, realizado en el año 2014, creaciones cuyo corte actual se acerca a las fronteras mismas de la abstracción, con lecturas, ¿no?, encarnadas, ocultas y amplias referencias conceptuales. Fueron las palabras de nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán. Y a propósito de ello, una de las obras es de Jaime Andrade Moscoso, 1913-1990, de la Escuela de Bellas Artes de Quito, New School of Social Research en Nueva York. Y respecto a la obra, hay que decir lo siguiente: es una creación vigorosa, de gran fuerza expresiva, imprime ritmo, movimiento, armonía de volúmenes y proporciones, de temperamento artístico y amplio dominio técnico. Jacta Mama es una figura que inspira una percepción del universo como todo orgánico, sagrado y vivo. Imagen de la que fue parte la humanidad, todo está entrelazado en una red cósmica que vincula los órdenes de la vida, nos manifiestan. Todos participan de la espiritualidad de la fuente original. Esta es una de las grandes obras que tenemos en el Jardín de las Esculturas. Son las 10 de la mañana con 30 minutos, vamos a una pausa y pues al volver tenemos mucho más en La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Paisajes voluptuosos de flora y fauna amazónica. En la exposición de pintura y escultura, El Poder de la Ayahuasca. Óscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, artistas amazónicos, muestran en sus obras la originalidad que los distingue e identifica. Gracias. El Poder de la Ayahuasca permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto. Le esperamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Y amor. La chicha de la sabiduría llega de Otavalo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para celebrar sus 74 años. Tendremos gastronomía, artesanías y festival artístico con la participación de la Banda Académica Municipal de Otavalo, del Grupo de Danza de la Escuela Municipal del Cantón y las candidatas a Reina del Yamor. Les esperamos este domingo 19 de agosto a las 10 horas. En las áreas verdes de la casa, frente al Teatro Nacional. Aporte sugerido, $1. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Música. Esculturas. Cine. Teatro. Danza. Literatura. Homenaje a los mejores gestores culturales. Del 2 al 31 de agosto. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 10 de la mañana con 30 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Bien, nos han encargado difundir esta sugerencia, este pedido, y lo hacemos con mucho gusto. Dice, vamos todos al manglar, vivamos un encuentro ser humano, naturaleza, conectándose con el estuario de vida y la flora y fauna del ecosistema manglar. Permítenos mostrarte con un guía pescador, miembro de las comunidades que integran la FEDAR MOPS, las maravillas de la Reserva Ecológica del Manglar. Bien, la salida dice desde Ibarra, el sábado 8 de septiembre a las 5 de la mañana. Esta visita incluye traslado en transporte Ibarra, San Lorenzo, ida y vuelta, y el desayuno ancestral, es decir, un tapao, recorrido en lancha motor con todas las seguridades por 2 horas, el cementerio al interior del manglar de la parroquia Ancón de Sardina. Visita la comunidad de Changuaral, comunidad al interior de la reserva, la de mayor altura sobre el nivel del mar. Está declarada zona de refugio de vida silvestre. La isla de Tatabrero, la Tolita de los Castillos, el reconocimiento de los vestigios culturales de antiguos habitantes, avistamiento de aves, mirar la pesca artesanal, la recolección de conchas, un almuerzo tradicional preparado por las mujeres concheras. Y bien, todo esto, pues, usted puede tener esta y más información si llama al teléfono 099-7060-006. Así es que, pues, hemos cumplido con esta solicitud. Nos dicen, en San Lorenzo realmente ya no hay gente, ya no hay turistas. Bueno, también pensamos que esto es obvio, por así decirlo. Estamos pasando por una transición donde la seguridad precisamente pues no es la mejor. Por lo tanto, también hay una explicación para ello. Saludamos también la presencia del Manglareño. Este es un periódico de San Lorenzo. Un periódico que cuesta 30 centavos, y el Manglareño nace como un aporte al progreso y la identidad de San Lorenzo. Bueno, amigas y amigos, nosotros seguimos con más. Son las 10 de la mañana Con 35 minutos habíamos acordado la presencia de don Dani Pinos. Nos llega hasta el momento, nos encantaría poder conversar con él en vivo y en directo sobre este homenaje a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Nos vamos a la música, por favor, Vicente. Thank you.

Sombrero. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se viene la 11ª edición del Festival Internacional Quito Blues 2018. Quito se alista a vivir la fiesta del blues del lunes 13 al sábado 18 de agosto. Talleres, clínicas, conferencias, videos, grafitis, poesía, fotografía, baile blues con reconocidos artistas de Ecuador y del mundo. 12 países presentes: Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Rusia, Guatemala, México, Brasil, con la mejor artillería artística de Ecuador. Imperdible, primer congreso latinoamericano de blues. Entrada libre. Locaciones: Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Teatro Prometeo, Centro Cultural Benjamín Carrión y Plaza Foz. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos! ¡Se viene el Quito Blues 2018! ¡Quito Blues 2018! 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Yo soy yo, Don Quijote, señor de la Mancha, me llame el destino a luchar. El gran musical, El Hombre de la Mancha en Quito. Más de 20 actores, músicos, bailarines y cantantes en escena. 26 de septiembre y 3 de octubre. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 20 horas. Adquiere tus entradas en Ticket Show y Musicalísimo. Entren en mi imaginación. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cómprate un vestido largo, muy blanco, y en el pelo ponte un velo de tul. Que los pétalos que lluevan sean blancos. 11 de la mañana en puntísimo. Testimonio de una vida, así se denomina este homenaje a la maestra Virginia Rosero. El jueves 23 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 19 horas, habrá una gala de aniversario por los 51 años de vida artística de la maestra Rosero. Y bueno, nosotros queremos invitarles a todas, a todos ustedes, pues que nos acompañen, ¿no?, en esta celebración. Hace un momento ya nos hablaba un poco Liz de estos diablos. Estos diablos, ¿recuerdan ustedes el año anterior, con una iniciativa de los museos de la Casa de la Cultura, se hizo un recorrido por algunos sitios céntricos de nuestra ciudad con estos diablos, ¿no? Estos seres realmente míticos que se tomaban Quito. Bueno, hoy sería la segunda toma, ¿no? El segundo encuentro nacional etnográfico, el segundo encuentro de estos diablos. ¿Tiene más información al respecto Liz Gallardo? Sí, Bachita, pues les vamos a mencionar cuál será el calendario para este segundo encuentro nacional etnográfico organizado por la institución a través de su dirección de museos. La cita con los diablos se dará según el siguiente cronograma. El jueves 30 de agosto será el desfile Los Diablos se toman Quito. Partirá desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur a partir de la 1 de la tarde. El desfile Los Diablos se toman Quito partirá desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 8 de la noche. Al llegar al público disfrutará de juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. Así es, el día viernes 31 el desfile, los diablos se toman Quito nuevamente, pues partirá desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 13 horas. Son varios los colectivos, ¿no?, que se han sumado para participar en este encuentro. Diablos de Ojalata, ellos vienen desde Riobamba, Diablos de Juján, con sus mojigos de Guayaquil. Mojigos, la verdad es que es la primera vez que escucho este término, ¿no? Ya vamos a ver cuál es su significado interesante realmente. Los diablos o ayaumas de Cayambe también, diablos Uma, las zapas de Imbabura, diablos de Alangací, diablos de Cantuña, diablos de Píllaro, diablada esmeraldeña. Mira, yo esto de esmeraldas sí me ha llamado la atención, porque pensé, la verdad, que teníamos solamente en la Sierra Centro, ¿no?, estas diabladas. Entonces, miren, ustedes, hablábamos, ¿no?, de Juján, donde hay los mojigos. Vamos a precisamente, ahora encuentra Liz una leyenda respecto a este tema. Y, pues, se desarrolla esta leyenda, entiendo que en Juján. Cuenta la leyenda que en el año 1930, quien fuera el fundador de Juján, en Guayas, José Domingo Delgado, organizó el primer baile de los mojigos, por motivo de celebrarse en el mes de agosto las fiestas de San Agustín, patrono de Juján. Desde ese tiempo hasta la actualidad, esta tradición folclórica se ha mantenido vigente. Los mojigos son una comparsa en la que el diablo es el personaje que lidera este baile, seguido de jóvenes, quienes con coloridos disfraces danzan por las calles de la ciudad, acompañados de una banda de músicos. Historiadores y folcloristas de Ecuador, como Rafael Cruz, William Ordóñez de Iturralde, entre otros, han difundido esa tradición autónoma de Juján. Según los expertos, después de José Domingo Delgado, quien sacó esta danza, Enrique Ronquillo Viejo y Telmo Piedraíta Toaza continuaron con esta tradición propia. En la actualidad, la comisión organizadora de la danza de los mojigos está a cargo de Santiago Medrano Olvera y Wilfrido Morán. Ellos dicen que para el próximo domingo 23, a partir de las 11 de la mañana, se realizará la comparsa de los mojigos. Ese día, una banda de músicos acompañará a los danzantes por las calles de la ciudad. El diablo, el personaje principal, montado a caballo, repartirá confites y caramelos a su paso. ¡Qué bien, qué interesante! Y la verdad es que cada pueblo, cada cultura tiene su propia manera de mirar, por ejemplo, a los diablos, ¿no? Y eso se puede evidenciar en la estructura mismo de estas caretas, de estas máscaras, ¿no? En Alangací mismo existe unos diferentes caretas que tú ves y en verdad te da miedo, porque son tan extravagantes, tan bien elaboradas, porque aparte, los jefes de estas comparsas las elaboran durante todo el año. Nosotros hicimos un reportaje ahí y nos decían cómo van de generación en generación. Los niños pequeños tienen que hacer como un proceso total para llegar a ser el diablo mayor. Dicen que eso va de generación en generación y que no cualquier persona puede decir yo me quiero disfrazar de diablo en esa festividad, especialmente de Semana Santa. Qué interesante esto. Y claro, es como tú señalas, ya es un honor realmente, ¿no? Es un honor, tener ese atuendo de diablos. Habíamos visto algunos diablos con los cuernos de los toros, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, insertados en la misma máscara, con los cuernos todos filudos. Y con los trinches, claro, a todas las personas en la procesión. Sí, qué interesante. Bueno, todo esto, amigas, amigos, el día jueves 30, el día viernes 31, estos diablos se toman Quito. Y en esta ocasión sabemos que los diablos se van a tomar también en la parte sur de la ciudad. Así es que todas y todos estamos invitados. Nosotros acá ya tenemos dos diablos presentes que nos acompañan esta mañana. Siempre están merodeando por aquí, sí, por la radio. Un abrazo, ay, qué tiernos son. Un abrazo para Vicha Moya y, por supuesto, Diego Salazar, nuestros compañeros desde el otro lado del micrófono, pues igualmente cumplen tremenda labor cada mañana. Las 11 de la mañana con 10 minutos. ¿Qué será que no viene don Dani Pinos? Con él queremos hablar, habíamos confirmado su presencia para hablar sobre esta iniciativa maravillosa, la gala tradicional, ¿no? La gala de la música tradicional ecuatoriana. Y por cierto, vamos a insistir en esta invitación. Esta es un homenaje de entrega del reconocimiento y premio nacional Carlota Jaramillo a la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Es el jueves 30 de agosto a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ingreso estricto con invitación formal y traje de gala. Tenemos más. Las entradas con la invitación las pueden retirar en la radio de la Casa de la Cultura de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 5 de la tarde. En radio municipal de lunes a viernes a partir de las 9 hasta las 12 del día. Y en la Hueca Guarandeña, ubicada en la calle Machala y Fernández Salvador, de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde a las 21 horas. Este acto cuenta con la presencia de importantes artistas, como es el caso de Edgar Palacios, Santiago Herráez, Carlos Grijalva, la Banda Municipal de Quito y Dani Pinos. Además, danzantes, autoridades e invitados especiales. Este evento, pues, realmente donde todas las tradiciones, toda la cultura serán realmente los protagonistas de esta noche. Homenaje a la grande de Ecuador, Paulina Tamayo, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, dentro de este calendario de festividades, al cumplir 74 años de creación de la primera institución cultural de nuestro país. Vamos a la música y nos va a acompañar en breve Jairo y Jesús de Alcohólicos Anónimos. Así es. Bien, vamos a seguir comentando algo. Quería pedirle a Alex Mura, que es nuestro compañero también, si nos puede acompañar un ratito. Quizás tenga la bondad, Liz. Vamos a conversar con él. Pues es tan interesante saber que gente joven, es el caso de Alex, ¿no? Él tiene como responsabilidad la cobertura de los eventos, sobre todo en la noche, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y entonces para nosotros sería importante también charlar con él. Ya en unos pocos segundos, Alex Mora estará con nosotros acá también en La Rayuela. Y miren ustedes, ayer tuvimos la presencia también de Jorge Quesada, que es nuestro productor musical, y frecuentemente me gusta invitar a nuestros compañeros que tienen otras funciones acá en la Casa de la Cultura, en la radio. Sin embargo, es gente que tiene un amplio conocimiento de música, un amplio conocimiento técnico de sonido, de luces, en fin. Y es importante saber que cada uno pone lo suyo para hacer realmente un trabajo de equipo, ¿no? Un trabajo de equipo aquí en la radiodifusora. Es tan importante dar el valor que merece cada uno de quienes hacemos la Casa de la Cultura. Esta es la Casa de la Cultura. Algunas decenas de personas, hombres y mujeres, en algunos casos, que hemos estado acá desde bastante jóvenes. Ahora mismo ya llegó Alex Mora, de quien hablábamos en este momento, a quien le invito unos breves minutos. Él realmente está igualmente en sus tareas diarias. Alex, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Comentaba nuestro público, Alex, que tú eres uno de los profesionales, de los compañeros que, pues en esta celebración de los 74 años has hecho la cobertura, digo yo casi creo que de todas las actividades, si no de todas, de la mayoría de ellas. Bienvenido, coméntanos un poco de esta fiesta que se ha vivido en los diferentes escenarios de la Casa de la Cultura. ¿Qué tal, Bachita? Gracias por el espacio acá, estamos en La Rayuela, ¿no? En los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, hemos vivido una jornada extensa en estos meses, en este mes prácticamente, pero hay que decirlo, con cuanto a la coordinación, al trabajo, no se puede decir que solo es del mes de agosto o que es solo hasta el 9, ¿no? Porque habíamos comentado también acá con todos quienes realizamos las coberturas, todo el equipo de comunicación, que no es solo el trabajo del presidente de la Casa de la Cultura, sino reconocido por él mismo, de los núcleos, por ejemplo, ¿no? Porque esta fiesta se extiende a todo el país. El otro día recibíamos acá en el Teatro Nacional a todos los directores de los núcleos y, por ejemplo, conversábamos un poco con el de Galápagos, ¿no? Como que era un espacio aparte el poder entrevistarlo y conocer cómo se tiene también un trabajo en Guayaquil, en la costa, acá en Santo Domingo, en la sierra, en todo en la Azuay. Entonces, como digo, es un trabajo que no se puede decir solo de una persona, porque interviene a todos, ¿no? A la gente de museos, con las exposiciones. Ayer, por ejemplo, tuvimos en el Museo de Arte Colonial, que está ubicado en el Centro Histórico, que es parte de la Casa de la Cultura, la exposición de Jorge Chalco. Y lo decíamos, yo le consultaba al presidente de esta institución, que ya tuvimos hace pocos meses acá otra exposición, y decíamos, es parte del homenaje que ellos hacen como artistas a la Casa de la Cultura. El presentar sus obras, el traer una nueva obra, una nueva exposición, es precisamente eso de destacar, ¿no? Como ayer hablamos también de la sesión solemne, de cuando estuvo acá John Peter, Alexandra Cabanilla y todos, Quimera, y todo el presidente destacaba, ¿no?, como el aporte de los artistas reconociendo el trabajo de la Casa de la Cultura. Sabemos, Alex, que el anteayer que estuvo la maestra Susana Reyes con Moti Deren fue un éxito formidable, lleno completo, sí. Y claro, la gente ovacionando de pie, ¿no? Sí, lo decíamos, no es, era un evento aparte, un evento especial dentro de lo que es reunir a todos los que hacen la Casa de la Cultura, pero por supuesto reunir al público y reunirlos con arte, porque considero yo que si se hacía una sesión un tanto, como se dice, más tediosa o con discursos y nada más, tal vez la gente podía llegar un poco hasta aburrirse. Vinieron de todas las provincias del país, de todos los núcleos. Yo considero que, bueno, puedo equivocarme, ¿no?, que no estuvo todos los representantes, los directores de los núcleos, yeah. Pero yo pienso que un 80% estuvieron los directores. Tal vez alguien mandó un representante, pero claro, incluso muchos llegaron con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, y salieron maravillados de la música, del arte, ¿no? No solo ver el reconocimiento a cada uno de los... Esto que fue importante también, ¿no? Por provincia, por núcleo, reconocer a una persona en específico, cantante, escritor o poeta. Qué interesante. Pues sabemos que nuestro país es un país pluriétnico, pluricultural, por supuesto, y yo creo que nos faltaría tiempo para hacer reconocimientos, Alex, en diferentes manifestaciones, ¿no?, del arte. Tenemos mucho talento, tenemos realmente gente maravillosa que expresa su sensibilidad a partir del arte. Pero tenemos mucho más, tú lo dijiste ya, es todo el mes de agosto, ¿no? Sí. Sí, ayer precisamente conversábamos lo que decía, ¿no? Estábamos en esta exposición de Jorge Chalco, esta nueva exposición, que es parte de los 74 años de la Casa de la Cultura, y el presidente Camilo Restrepo nos hacía un resumen. Yo le consultaba sobre cómo ha visto estas actividades, destacaba precisamente el acompañamiento que se tiene de alguien que me parece una persona muy importante, sobre todo por la representatividad que tiene la Casa de la Cultura, que es del ministro, ¿no?, Raúl Pérez Torres. Por supuesto. Ayer estuvo, yo considero que él por tiempo seguramente no puede venir a todos los actos de acá, claro, pero él se siente como en casa, aquí en la Casa de la Cultura. Ayer estuvo ahí en el evento de Jorge Chalco acompañando, no quiso dar discursos, no quiso dar palabras, únicamente dijo que era un respaldo, ¿no?, al maestro. Lo recordamos también acá en los museos, cuando en la exposición de Jorge Chalco también estuvo acompañando, y me parece que decía el presidente Camilo Restrepo, es no solo una autoridad del país, sino es un amigo de la casa, un amigo personal para el presidente Camilo Restrepo y para quienes componen la Casa de la Cultura, él como expresidente sintiendo precisamente ese trabajo, ¿no? Alex, muchas gracias. Para nosotros realmente, digo, para quienes hacemos la Casa de la Cultura como colaboradores, como empleados, digo yo, tenemos una doble fortuna. Primero, tener un empleo, por supuesto, y aparte de eso, tener un empleo maravilloso como este, tener un empleo que nos gusta, o tener un empleo que lo disfrutamos, y ser parte de la historia cultural de este país, realmente es formidable. No sé, don Dani, ¿llegó o no llegó? No llegó, esperamos, qué pena, ¿no? Porque pues son espacios que uno abre acá en la radio precisamente para conversar de primera mano con los organizadores, con quien está coordinando. Yo tengo a propósito, ¿no?, de Dani, ¿no? Lo estábamos contactando porque queríamos también hablar de todo este tema, de lo que ha sido el concierto de Paulina Tamayo, que llama mucho la atención. Y bueno, le voy a dar justificando, porque hablé hace pocos minutos con él y me decía que se le había subido la presión y que estaba un poco delicado y que no podía acudir hasta la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acá lo esperaba la Rayuela para una entrevista. Y claro, pensó... Nosotros inclusive hablamos con él de mañana, para reconfirmar su presencia. En todo caso, pues le deseamos que se recupere. Por supuesto, sabemos que este corre-corre de un evento, pues es cosa seria también. Un abrazo a Dani. Entonces, habrá siempre oportunidad de conversar de esto y mucho más con Dani Pinos. Gracias, Alex. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en La Rayuela. Nosotros nos vamos a la música y cuando sean las 11:30, ya están con nosotros nuestros amigos de Doble A. Ha terminado otro capítulo en mi vida. La mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día, y no se decide a volver. Pero yo sé que volverá, y si no, de penas moriré. Que yo he hecho, que te hizo partir. No sé si con el tiempo esta herida se sanará. No hubo motivo para terminar. La he tratado 11 de la mañana con 25 minutos. Están con nosotros ya Omar, Jesús. Ellos vienen desde AA. Siempre insistimos en la importancia de este espacio. Queremos realmente ser un aporte para la comunidad, porque a veces, o casi siempre, no decimos lo que nos pasa, lo que sentimos, o lo que está pasando dentro de nuestros hogares, nuestras casas. Pero es posible que usted, señora que me escuche, que usted, señor que nos escucha, sí sepa que en su casa hay un problema de alcoholismo. Tal vez con usted, con alguien de la casa, con un hijo, con su esposa, o al revés, con el esposo. Entonces, lo que queremos nosotros no es ponernos para nada, por supuesto, en ningún plano moralista. Hay un libre albedrío que es el que nos permite hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, de ello sí consideramos que esto es un tema de salud pública, o debería serlo, en todo caso. Tanto Jesús como Omar son de AA y ellos semana a semana vienen a recordarnos un poco más de por qué. ¿Por qué no beber? ¿Por qué no beber? Fuera de micrófonos, yo les consultaba algo que sí me llama la atención. Primero, bienvenidos queridos Omar. Muy buenos días, Julio, muchas gracias, digo, por la apertura. Jesús. Les preguntaba, bueno, si alguien ya está 20 años, 25 años sin beber, ¿por qué tener miedo a eso? Si ya pasó tanto tiempo, media vida, y entonces ahora a lo mejor se controlarme, iba a ser una o dos copas nada más. ¿Por qué ese temor latente? Por favor, Jesús, bienvenido nuevamente. Sí, bueno, muy buenos días, apreciado Radio Escucha de esta adventista emisora, ¿no? Radio Cultura Ecuatoriana. Realmente, fíjense, hay algo aquí muy muy importante en esto, ¿no? Nosotros vivimos de las experiencias, y así lo decimos pues en nuestro preámbulo y siempre que hablamos a alguien sobre Alcohólicos Anónimos. Y la experiencia ha demostrado, porque hay historiales de personas que tienen 25 años, 30 años y se han ido a beber. Entonces, es una cuestión de cuidado, de como yo decía fuera de cámara, es una cuestión de interna, es algo que yo me internalicé y ya yo sé, verdad, que de hecho que yo tengo problemas con mi forma de beber, que el consumir una copa inmediatamente me puede llevar a ese pasado que ya no es que esté enterrado, sino que ha quedado allá pues atrás. Entonces, creo que si ya uno, porque hay una cosa también importantísima, que es que en Alcohólicos Anónimos aprendemos a vivir sin beber. Conocemos de gente que es astemia, que no consume, y conocemos de personas que son bebedores sociales. Nosotros, yo por ejemplo, yo no soy un bebedor social, o sea, un bebedor en el sentido que me, como tú decías, Beatriz, me tomo una copita. Y trago una copita y ya. No, es que porque el alcoholismo es una alergia, está considerado como una alergia. ¿Una alergia a qué? Al alcohol. Al yo consumir una gota de alcohol, inmediatamente se dispara esa alergia, esa compulsión terrible, ese deseo imperioso por tomarse un trago. Es algo que a lo mejor los radioescuchas dirán, pero bueno, ese señor parece como exagerado, ¿será? No estoy exagerando, es así. Y entonces, por eso el programa de Alcohólicos Anónimos nos invita pues a que sea una cuestión diaria, que día a día, y que estemos en constante actividad con relación a Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, esta es una actividad de Alcohólicos Anónimos, de pasar el mensaje, decirle a la gente que tiene problemas con su forma de beber, que ha llevado a su familia a un estado de desesperación, a enfermar a su familia, que ha llevado su vida a una ruina moral, una ruina económica. por causa del alcohol. Entonces no estamos estamos alertando a la gente que cuando considere que tiene problemas con su forma de beber, cuando realmente estén pasando hechos o cosas que realmente le están diciendo a la persona: tengo un problema porque no puedo consumir normalmente como Pedro, como Juan. Entonces no sé si Omar quisiera ampliar un poquito más esto, pero realmente es eso, ¿no? No, ese es el llamado que hacemos Bueno, sí, yo quería aportar con una situación. Nosotros como alcohólicos hemos observado, hemos visto que nosotros, hablo por título personal, tenemos una compulsión por beber. No nos quedamos quietos con 2, 3 copitas, ¿no? Nos gusta más allá. Entonces, ese proceso de la compulsión obsesiva, ¿no es cierto?, es la enfermedad en sí. Hay personas bebedores sociales que cogen un whiskycito toda la noche y dicen: gracias, mañana tengo que trabajar o tengo mis actividades, hasta aquí nomás. Omar no. Omar le gustaba un whiskycito y luego otro vasito de whisky, después otro vasito de whisky, y así. Esa compulsión es la enfermedad en sí. Usted decía al inicio, ¿por qué hacemos relación de que si tenemos 25, 30, 40 años, ya podemos estar a la misma distancia de la copa, ¿no es cierto?, de la primera copa? ¿O por qué decir, bueno, yo ya tengo 30 años, ya no me ha de pasar? Comprendamos de que este alcoholismo es una enfermedad, ¿verdad? Digámoslo así, no lo llamemos alcoholismo, cambiémosle de enfermedad: diabetes, ¿no es cierto? Ya. Un enfermo de diabetes, ¿no es cierto?, tiene que seguir un tratamiento. Pero si el enfermo de diabetes se descuida, come dulces, come grasas saturadas, obviamente que se va a enfermar. Nosotros los alcohólicos, si nosotros en esta enfermedad no somos totalmente honestos, no trabajamos nuestra tolerancia, no trabajamos nuestra humildad, ¿sí?, dejamos de ser egocentristas, ¿ah? Eso para nosotros nos lleva a una enfermedad, nos lleva al alcoholismo nuevamente, ¿sí? Nuestros defectos de carácter se desbordan nuevamente, y como el enfermo de diabetes, volvemos a recaer en eso, ¿sí? Entonces nosotros, manteniéndonos en la comunidad, manteniéndonos con personas que no beben y que son personas maravillosas porque son honestas, porque practican la humildad, porque practican el servicio. Cuando nosotros nos rodeamos de esas personas, volvemos a ser normal y aplacar nuestra obsesión compulsiva de beber. Omar, tú también mencionabas tras micrófonos que nunca pueden estar totalmente felices o totalmente tristes. Ustedes hablan de buscar un equilibrio emocional, se puede decir, para no recaer en esto del alcoholismo. Como les dije al inicio, nosotros tenemos defectos de carácter, ¿sí? Esos defectos de carácter, no lo sé si es que los nací o los adquirí, no lo sé. Lo único que sé es que tengo. Ahora, si es que en mi caso, ¿no es cierto?, cuando yo bebía, estaba totalmente alegre, tenía que festejar, ¿y con qué festejaba? Con un traguito. Ah, pero recordemos mi compulsión obsesiva. No era un traguito, era un traguito acompañado de varios traguitos más. Decimos nosotros en Alcohólicos Anónimos: uno es ninguno y mil no son suficientes. Entonces imagínense, ¿ya? Entonces no era normal, ¿no? Entonces yo tenía que celebrar con uno y varios traguitos adelante. Cuando yo me sentía triste, ¿no es cierto?, digámoslo así, me dejó una novia, digámoslo así, o perdí un familiar. Entonces, esa decepción que yo tenía hacía que las penas con un traguito son mejores, decía. Pero yo no era un traguito, recordémoslo así. De igual manera que con mi compulsión obsesiva de felicidad y celebramiento, lo transformaba igual. Un traguito para el despecho y después acompañaba varios traguitos más. Pero esos traguitos más eran unas borracheras. ¿Ah? Digamos, tenía una decepción, yo tomaba por esa decepción, y luego que ya tenía mi borrachera y yo ya tenía ya mi chuchaqui, ya volvía a la tierra, digámoslo así. No había solucionado nada. ¿Ah? Y tenía más deudas en la tienda. Estoy poniendo suave. Tenía deudas en la tienda, le había pegado a mi amigo, no había llegado a la casa, no me acordaba dónde estaba mi celular y mi billetera. Entonces, de igual forma, tanto la alegría, la euforia, como la tristeza, ¿no es cierto? Yo ya no me puedo dar ese lujo. Yo trato de estar tranquilo. Hoy he encontrado ese despertar espiritual en Alcohólicos Anónimos. Esa tranquilidad, esa paz de vivir. Porque antes, cuando yo consumía, no tenía paz, tenía sufrimiento. Omar, ¿en qué trabajas tú, si es posible que nos compartas? Yo de profesión soy auditor. ¿Sí? Mira, entonces trabajaba en un banco del Estado. Obviamente que se me acabó el contrato. Se me acabó el contrato y estoy buscando, volviendo a tocar las puertas en este momento. Yo he trabajado en varias cooperativas del sistema financiero desde los 18 años. Y me sé de auditoría, riesgos, procesos, seguridades de la información. Interesante. Qué interesante. Además, justo comentábamos esto, eres muy joven todavía, 30 años y piquito, y por supuesto es una vida enteritita por delante, ¿no? Yo tengo otra duda, Jesús, ¿hay una edad para el alcoholismo? No, fíjate, inclusive se habla, hace cuando yo era bebedor activo, hace tiempo, ese tiempo, ¿no? Hace 20, 25 años, se hablaba que la edad era promedio era 15 años, de 15 años promedio. Fíjate que las estadísticas dicen que eso ha bajado. Ahora se de 9 y 10 años que los muchachos empiezan a consumir alcohol. Pero son niños todavía. Esto es muy importante. Por eso, no queremos entrar en controversias con la cuestión del ministerio y eso. Estadísticas, claro. Yo creo que tú estás clara de que esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Claro, nosotros no estamos en contra, y esto es importante también que lo sepan, nosotros no estamos en contra de la venta de cerveza y de ron y de whisky. No, nosotros no estamos en contra de eso. Nosotros lo que hacemos es ayudar a la persona que manifiesta un problema cuando consume alcohol. Fíjense que hemos estado hablando de esa necesidad que tiene la persona. Fíjese, una de las preguntas que tiene el cuestionario es: en reuniones sociales, ¿trata usted de conseguir tragos extra por temor de no tener suficiente? Esto es una característica, y bueno, de un alcohólico, cuando trata de tener reserva, una reserva para no quedarse sin el trago, sin el alcohol. Entonces, en una reunión, cuando yo llego a una fiesta o algo, empiezo a ubicar dónde está el licor, cuánto hay, qué cantidad hay. Es algo increíble, ¿no? Tú dices, bueno, pero esta gente está loca, porque es que somos locos. Mientras estamos consumiendo, nos dice nuestro segundo paso. Solo un poder superior podrá devolvernos el sano juicio. Imagínense lo que estamos hablando. Ahí yo quería aportar algo, Jesús, perdón. Uh-huh. No, pongamos un ejemplo. Como yo puse el ejemplo de la diabetes, ¿cierto? Uh-huh. Ahora pongámoslo un ejemplo práctico. Vayámonos a un escenario en donde estuvimos en un concierto, en una fiesta, en algún lugar, en un bar, y vamos a ingresar con el grupo de amigos, ¿no es cierto? Siempre hay una persona que quiere comprar licor o que incita a los amigos, oye, camuflemos esto, metamos esto. Siempre hay una persona, sí, ¿no es cierto? La inquietosa. La inquietosa, ya. Omar era ese. Ah, mira. Sí, Omar era ese, el que estaba encargado del trago. ¿Ah? A mí no me importaba si mis amigos tomaban o no tomaban, pero yo inquietaba al resto para yo beber. Ah, mira. ¿Ah? Y si es que no había formas de ingresar el licor, ya me la tomaba. Ingeniabas. Me la tomaba fuera. Esto era, el quid de esto era beber, ingerir alcohol. ¿sí? Si yo me iba a un concierto, me iba a ingerir ese alcohol. No me iba a verle al artista. Sí, entonces vamos a ese escenario que de ejemplo. También se busca cualquier excusa para tomar. Cualquier excusa es buena. Cualquier excusa es buena. Y si es que no hay excusa, pues me la invento. Me la invento. Sí, entonces vamos viendo ese escenario del alcohólico. Hay muchas personas de que en el concierto están viendo el concierto, pasan muy bien, se toman un traguito y listo. Pero el inquietoso terminó en las gradas. Y los amigos tienen que cargarle e irles llevando a la casa. Esta mañana estamos con Jesús, con Omar, ellos vienen de AA y por supuesto vamos a seguir apoyando estos encuentros. Estos, ustedes dirán, son pequeños encuentros, son pequeños grandes encuentros. Vamos a seguir hablando con ustedes en la medida de que podamos inclusive tener más personas que puedan venir a esto, más testimonios, iremos ampliando el tiempo, por supuesto, así lo habíamos charlado. Quiero agradecerles enormemente, Jesús, Omar, un abrazo a todos quienes hacen AA y por supuesto estamos atentos a lo que está pasando con ustedes. Sí, solo una cosita por favor, nada más, claro, para despedirnos. Primero darles las gracias por este espacio, porque nosotros queremos llegar a la persona que está sufriendo. Queremos transmitirle, darle esa oportunidad que nosotros vimos en Alcohólicos Anónimos. Como dije al inicio, dar tranquilidad y paz a su vida. Nosotros nos encontramos en la 12 de octubre y Roca en el edificio Santa Mariana de Jesús, en el octavo piso. Las puertas están abiertas para las personas que deseen información, obviamente, ¿no? Nosotros, nuestras reuniones son de lunes a viernes de 7:30 de la noche a 8:30. ¿Sí? Perfecto. Pues las puertas están abiertas para todas las personas que necesiten información. Si es que hay algo en su casa y quieren pedir información, nos pueden encontrar. Mil gracias, Omar. Gracias, sí. Jesús. Finalmente, nuevamente. Pues yo quisiera también despedirme agradeciendo pues esta oportunidad. Y solamente un mensajito muy, muy corto. Aquellas madres que están sufriendo porque sus hijos... Porque el alcohólico no va a querer admitir que es alcohólico. Entonces, simplemente les decimos, bueno, acudan ustedes a buscar información y posiblemente nosotros, de acuerdo al caso, podemos ayudar a esa persona. Porque no es tan fácil admitir que realmente que tiene problemas de este tipo, ¿no? Porque el alcohol es algo natural, pues. Entonces agradecemos nuevamente esta oportunidad que nos dan todos los viernes. Gracias, hasta luego. Nosotros tenemos una sorpresa ahora. Yo estoy mirándole a don Fausto Camaño, que anda por acá. Y claro, tenemos una visita sorpresiva y unos niñitos. Por favor. Entonces, igualmente, voy a agradecerles a ustedes, voy a pedirle a Fausto, tenemos unos 5 minutos apenas. Bienvenidos, chicos, bienvenidos, niños. Siempre bienvenidos ustedes. Nos vamos a una pausa, bichito. A ustedes, gracias. Entonces... Está escuchando... Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, tenemos ahora ya nuestros próximos invitados, tenemos apenas unos 5 minutos, como lo decía. Intentamos en algunas ocasiones hacer esto, es una cuestión improvisada, la verdad, pero no queremos perder la oportunidad realmente de conocer a nuevos protagonistas dentro del arte, ¿no? Y tenemos una invitada, no ha venido acá a nuestro programa. Bueno, tú mismo preséntate ya. Buenos días, bienvenida. Buenos días, soy Jessica Mazo. Vengo de la ciudad de Medellín, Colombia. En el momento, pues, venimos a participar de el Congreso de Salsa, Ecuador Salsa Congress, que se está realizando, bueno, empezó el día de ayer con acreditaciones y finaliza el día domingo. ¿Tú eres bailarina? Sí, yo soy la directora administrativa de una corporación que se llama Unión Latina de Medellín. Qué bien, eres muy joven además. Bueno, este encuentro, este festival ya tiene como un nombre, ¿no? Hecho, es decir... Sí, este es el noveno. Salsa Congress. Así es. Es más, es súper famoso, pues en Colombia se habla demasiado bien de este festival. Entonces nosotros como Unión Latina lo que hicimos fue montar nuestro propio concurso, se llama Danzando por la Paz. Danzando por la Paz promueve la sana competencia, una competencia en paz, una competencia en amor, donde yo ayudo, el otro no es mi contrincante, sino que es mi amigo y nos ayudamos. Y el premio de esa competencia, de ese concurso, era todo pago para el Salsa Congress Ecuador. ¡Qué bien! Bueno, dentro de las personalidades que suelen venir, una de ellas es la ecuatoriana Patricia Ulestia, por ejemplo. ¿Tú conoces algo? ¿Ella estará presente en este festival? Vienen personalidades del mundo entero, ¿no? Sí, hay 800 competidores. Imagínate. Son varias categorías. Es muy reconocido. Todos los jueces... son ya de un recorrido artístico en salsa one, on two, en salsa cabaret, en tango, en árabe. ¡Qué maravilla! Son súper tesos. Lo que tiene este campeonato es que es muy completo. No se cierra solamente como a un género, sino que tiene también de tango, tiene de bachata, tiene de ritmos modernos, contemporáneos, salsa, tiene de todo. ¿Es la primera vez que estás en Ecuador? Sí, esta era la primera vez que estamos. Bueno, bienvenida acá entonces a mi tierra y cuéntanos, ¿cómo te has sentido? Súper bien, nos han recibido con demasiado amor, hemos encontrado gente genial, entre estas acá, mi señor que nos ha dado todo el recorrido, nos ha abierto todas las puertas, demasiado maravilloso. Todo súper bien. Qué bueno. ¿Desde cuándo estás acá? Llegamos el lunes. Entonces un poco... Sí, es un tiempo corto, pero suficiente como para haber comido un buen ceviche, tal vez. Sí, hemos comido ceviche y unas vísceras... No, como menudo puede llamarse. Sí, como menudo también. Y aguar locro. Súper rico. Ah, ¿te gustó entonces? Sí, estaba rico. Qué bien. Bueno, esperamos que tu estadía acá, que la estadía de todos quienes vienen a visitarnos, pues sea realmente placentera. Felicitamos la iniciativa de juntar a tantos chicos talentosos en Ecuador. Te propongo públicamente que ya para la próxima semana podemos coordinar junto a Liz Gallardo, que es mi compañera de conducción de acá de La Rayuela, poder entrevistar a otros chicos, a lo mejor de otros países, no sé, de tu delegación. Hagamos algo más grande acá en La Rayuela la próxima semana. Se van este domingo. Este lunes. Viajamos el lunes en la mañana porque el congreso se acaba el domingo. Y ahí sí, ¿qué decimos nosotros? Una pena enorme. Bueno, con esta lección, la próxima vez ven a visitarnos pronto. Listo, de igual manera acá quedan los organizadores del concurso, que son de la Academia Tropical Dance, sí, que son los que organizan pues como todo este, de esta magnitud de evento. Qué bien. Ha sido un placer conversar al menos unos minutitos acá en nuestro programa. Bienvenida nuevamente. Buen viaje de retorno a Colombia. Muchas gracias. La Casa de la Cultura es la casa de todos. Bienvenida. Eso hemos dado cuenta. Muchas gracias. Bien, gracias Faustito Camaño, director teatral ecuatoriano, también acá en La Rayuela. Nos despedimos, amigas, amigas, lo hacemos con música. Gracias a Vicente Moya, gracias a Liz Gallardo, hasta el día lunes. Cuando sean las 9, recuerden que comienza La Rayuela. Gracias, Machita. Hey, Mo! saben algo. Me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba. Lo que tenía ella por vender eran pétalos de rosas. Era una mami, una niche bien hermosa, la cual se enamora cualquiera. La invité a bailar al club de pozo que quedaba en la 102, y ella me lo aceptó. Yo quedé muertitito de la risa. Después del baile nos fuimos a casa, y esto fue lo que ella me exigió.